bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Arrancamos. Empezamos el año 2021 como, pues, de la mejor manera que sabemos, con música. Empezamos Little Track, ruta número 17. Ahí queda nada. Y vamos a empezar de una manera muy especial, ya que empezamos año. Vamos a celebrarlo con un gran programa de Argentina, La Máquina del Tiempo, que Miguel Ángel Oyer nos ha mandado una petición de una banda de música, Grial Knights, y el tema Pumping Iron Power. Es una banda de super hero metal de Alemania, concretamente. ¿Y por qué os lo pongo? Pues como ya sabéis, Little Track, estamos metidos dentro de K1 Radio de Argentina, y este programa, La Máquina del Tiempo, también está, es un programa hermano nuestro de allí. Es un programa, como su nombre indica, La Máquina del Tiempo, que recrea y divulga la historia como si la estuviéramos viviendo, ya que según ellos, la recreación histórica nos permite vivir en carne propia pedazos de nuestro pasado como humanidad. Así que ellos nos lo han pedido, que pongamos este tema. De paso, conocéis este gran programa, que es muy divertido porque lo hace muy, muy, muy bien. Ahora escucharéis cuando Miguel Ángel Oyer nos lo presenta, el sonido de fondo, no os lo perdáis. Y nada más, seguimos. Venga, Miguel Ángel, preséntanos la banda que, o pídenos, mejor dicho, la banda que querías, Grial Knights, de Super Hero Metal. Hola Begonia, soy Miguel Ángel de La Máquina del Tiempo y quería pedir del grupo Grial King la canción Pumping Iron Power con el cantante de Sabaton. Muchas gracias. Seguid al Sí Campeador, seguidlo. ¿Qué dicen, no es? Bueno, viejo, están todos con armadura que me confundo. We'll be right back. Y ahora sí que empezamos nuestro programa propiamente dicho, con, como siempre. Nos vamos a... Sí, empezamos aquí en Valencia, en Sevilla y en Málaga, aquí en España. Valencia, los grandísimos Jolly Joker con I Am Rock and Roll, que yo, para mí es el tema bandera de ellos, pero bueno, es una opinión muy personal mía. Después vamos a ir a Sevilla con Histeria, una banda de heavy rock, y el tema Miedo. Y terminamos en Málaga con Evil Dog, grandísima banda, con Nothal Reich. Así que vamos a ponernos serios, empezamos el programa con Jolly Joker, Histeria y Evil Dog. We'll be right back. Toca tres bandas que, al menos para mí, han sido muy curiosas de encontrar. Rebuscando y rebuscando, me he encontrado en Casablanca, en Marruecos, con una banda de 1998, creo, que hace un rock fusión muy interesante, mezcla muchísimos estilos y, por supuesto, también el rock. Se llama Oba Oba Spirit. Y vamos a escuchar el tema Fitna, como algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados de escuchar. Siguiendo esta línea de cosas curiosas, me he encontrado con una banda de hard rock de Nigeria. Ahí queda. En Nigeria también hacen rock. La banda es Ofo de Black Company. Y el tema, no sé cómo se pronunciará, Alaj Bakbarri, algo así. Y terminamos en Rumanía, con la banda mágica, Etanglet. Así que, venga, hoy como cosas extrañas por raras para mí, que a lo mejor son muy habituales para vosotros, pero para mí os reconozco que no. Vamos con Oba Oba Spirit, Ofo de Black Company y Mágica. الفتنة انتو مالي كديروها حشومة انتو مالي مدخلعون بها علينا من هذه الحضرات بلدنا ياك ما هذه هي الفتنة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حمرتوا لينا الراس بتخربيق باش ما نخموش حمرتوا لينا الكتاف بتقال باش ما نتحركوش التاريخ ديالكم مكذوب باش حنايا ما نفهموش جاوبوني عافاكم واش نتوما ما تحشموش خاصكم ميزاجور صحيحة يا خوتي خاصها تجي دغيا قبل ما يبلوندي كلشي بلا ما تعصبوا علينا بلا ما تكسروا من الرايا تا حنا راه هادي بلادنا مازال ما فهمتوها انتوما اللي كديروها حشومة انتوما تخلعونا بها علينا من هاد الحضرة في بلدنا ياك ما هادي هي الفتنة انتوما اللي كديروها حشومة انتوما تخلعونا بها علينا من هاد الحضرة في بلدنا ياك ما هي الفتنة I'm bound to walk that hill on a deep and silent night of June, and hear the song of the giant moon. Along with my aching dreams comes a strange desire, and it seems my life is caught in a magic gloom. 'Cause I know for sure that in this night, for one reflection in the crystal lake, the night queen will awake. And I made a plan with the silent wave to cast entangled magic in a tune and drive the song of the dying moon. The earth is dark, so I will sing a song that speaks of everything to remind us of the things that volvemos a España, con Barcelona, Guipúzcoa y Sevilla. En Barcelona, una banda, Regresión, el hard rock y el tema Iron Fist. Guipúzcoa, Lord Witch y el tema El Elixir del Tiempo, está seguro que os va a gustar muchísimo. Y en Sevilla, los grandes Devil in You, cómo no, vamos a acabar con fuerza este tramo y con mucha energía. Os dejo con Regresión, Lord Witch y Devil in You. We'll be right back. Como se nos ha terminado el tiempo, nos despedimos con bandas de Chile y de Argentina, con The Fallacy, Réplica y Bonhammer. The Fallacy, banda de Chile, con el tema Release Me. De Argentina es Réplica, con el tema Ojos en la pared. Y un poquito de black metal con Bonhammer. Black metal para acabar con fuerza y con energía, que es lo que os deseo para este año 2021. Así que nada más, hasta aquí hemos llegado. La semana que viene un poquito más, quizá un poquito mejor. Y ya que seguimos sin vernos en los conciertos, por lo menos pues nos vemos en las radios. Hasta la semana que viene. passing orders from beyond. In my mind there's something wrong. Please dry away these evil tears. Serving blindly, harming curse. In the dark is not my will. I claim my dear spirit for release. Stay with me and fight. You can cure my soul. Shepherds of flesh, the always alive, never look to death. The dark parts of life, they always lack, they belong to me. During the dark night, I live.